pasan los meses. Con gusto se preparan las perdices, pasan los meses. Con gusto casadas, solo pa' ellas. Con gusto como dictan las raíces, pasan los meses. Con gusto pa' las mujeres en cinta, pasan los meses. El niño crecerá con la belleza del vuelo de las aves y su destreza, pasan los meses. El niño crecerá con la belleza, pasan los meses. Y su destreza así va madurando. Cual pájaro cantor se va formando, pasan los meses. La perdiz convertida en otra vida.